tiempo lo guardo para ti, aquí en mis labios presos. Escúchame un momento más, no cuelgues, te lo pido, porque a través del hilo quiero escuchar tu voz y platicar contigo. No cuelgues, por favor, quiero escuchar de ti. Si aún tu corazón palpita para mí, escúchame un momento más, no cuelgues, te lo pido, porque a través del hilo quiero escuchar tu voz y platicar contigo. No cuelgues, por favor, quiero escuchar de ti. Si aún tu corazón palpita para mí, escúchame un momento más, no cuelgues, te lo pido, porque a través del hilo quiero escuchar tu voz y platicar contigo. Sin palabra me conoce el mundo entero. Donde quiera que me paro me dicen el trancalero. No más por unos pendientes que tengo por ahí regado. Dicen que soy tracalero, pero están equivocados. Yo no tengo deuda, ni grandota ni chiquita. Solo tengo unos pendientes con las mujeres bonitas. Soy un tigre matrero, pa' que lo voy a negar. Donde me guste el almuerzo, siempre vuelvo a merendar. Así como vuela el viento, van volando los rumores. soy un tracalero, soy tracalero de amores. Estaba pequeño cuando a sus padres mataron. De lejos vio quiénes fueron, pero él no podía salvarlos. Después juró ante sus cuerpos que un día tendría que vengarlos. Llegaron del municipio haciendo investigaciones. El zarco nada les dijo, tenía ya sus intenciones, porque aunque estaba muy chico, portaba sus pantalones. Pasaron pronto los años, ya era ni quien se acordara, pero una noche de mayo volvió a cumplir su palabra, montando su buen caballo, mató a los que más odiaba. Y federales están buscando en la sierra a Adame el Zarco González, que ya se ha vuelto una fiera. Por venganzas personales mató a una familia entera. Se unieron de la milicia, rurales y federales, también hicieron pesquisas, las puertas municipales. Para aplicar la justicia están las autoridades. Aquí termina el corrido de Adán el Zarco González, que en una noche de junio, rurales y federales, se lo encontraron ya muerto allá entre los matorrales. Todo el amor con el que te quiero, trátalas con cariño pa' que no mueran abandonadas, para que se conserven lindas y bellas, no marchitadas. En esas rosas tienes un vivo amor ardiente, ellas te dicen todo este gran amor que mi pecho siente. Y si te dan semilla, siémbralas en tu huerto, para que nunca muera todo mi amor que para ti es cierto. Todo el amor con el que te quiero, trátalas con cariño pa' que no mueran abandonadas, para que se conserven lindas y bellas, no marchitadas. En esas rosas tienes un vivo amor ardiente, ellas te dicen todo este gran amor que mi pecho siente. Y si te dan semilla, siémbralas en tu huerto, para que nunca muera todo mi amor que para ti es cierto. Estas rosas rojas pa' que las

había que pelar primero. Pobrecita mi comadre, murió muy llena de vida. Si ella no se hubiera muerto, todavía anduviera viva. ¡Ándale! Ya no dejaba ninguna, no le hizo daño la carne, le hicieron daño las plumas. Qué muerte tan envidiosa, no deja ser testamento, no la pudieron salvar con metolato y ungüento. Daño la carne, le hicieron daño las plumas. Qué muerte tan envidiosa, no deja ser testamento, no la pudieron salvar con metolato y ungüento. ¡Qué manera

recuerdos queridos que conservaré. Cerró del mercado, cerró del Calvario, solo estando muerto los olvidaré. Durango, Durango, mi tierra querida, callada y tranquila, ciudad colonial. Yo por defenderte daría hasta mi vida y por donde vaya te de recordar. Año de revolución. Vino Matilde Cortés a heredar Nuevo León. Ahí estaba ya su esposo, él ya la estaba esperando. Pa' que ya le abriera paso y él siguiera caminando. Estaban los guerrillistas queriendo a Nicho matar. Matilde agarró su 30 y comenzó a disparar. Decía toda la gente al mirarla disparar. ¡Ay, qué mujer tan valiente! Ella tenía quien sacar. Matilde tenía un hermano que los rinches perseguía. Era Gregorio Cortés y los rinches le temían. Aquí se acaba el corrido de esta mujer tan valiente. Que con su 30 en la mano salvó a Nicho de la muerte. Permíteme contarle a todo el mundo la historia de este amor puro y profundo. Permíteme contarle nuestras vidas, del pacto que hemos hecho entre los dos, que unidos para siempre viviremos hasta el día que permita nuestro Dios. Permíteme decir por qué lo hicimos, permíteme vivir así los dos, porque un amor tan grande como el nuestro nunca ha existido, lo sabe mi Dios. Permíteme contarle nuestras vidas,